vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, como ya saben, luego de tantos programillas. Estamos aquí una vez más, hoy viernes 24 de enero del 2020. La verdad que ya se nos pasó un mes del año, increíble. La verdad que la ciudad está hermosa en esta época del año, por suerte no hay tanto tránsito. Igual ahora me mandé por Córdoba, me parece que tal vez haya sido un pequeño error. Pero bueno, el GPS decía que por acá era más rápido, así que no sé, entiendo que la carga transportil es mucho más tranquila. Igual hay muchas motos, así que hay que tener cuidado, porque los muchachos a veces se te cruzan y no está bueno eso. Pero bueno, hoy es viernes, así que vamos a hacer un cierre de la semana. No hice ningún programa antes porque la verdad que esta semana viene muy tranquila. Hubo algunas novedades interesantes que ahora vamos a comentar, pero en líneas generales está todo muy calmo. Se nota que están todos de vacaciones, que las salidas, que los lanzamientos grandes se están guardando para más adelante. Salió el Tokyo Mirage Sessions, justo estaba escuchando el podcast de Nintendo Dads, que es uno que escucho asiduamente. Y estuvieron haciendo una pequeña reseña. La verdad que no... A ver, admito que escuchás el soundtrack, ¿no? Escuchás la host. Empezás a ver un poco de gameplay. Es muy parecido a Persona, desde ya, porque la compañía desarrolladora es Atlus, ¿no? Que es la misma que nos ofrece los Persona y los Shin Megami Tensei. Este juego se toma inspiración en Shin Megami Tensei y Fire Emblem para hacer este crossover extraño. Y una vez que uno empieza a ver el juego, cómo se maneja y demás, te nota que el motor por lo menos es similar al que utilizaron después en Persona 4 y posiblemente en Persona 5, aunque ahí debe estar un poco mejorado desde ya, ¿no? Lo cual da por lo menos una primera pauta inicial de que tranquilamente a la Switch podrían traer cualquier juego de la franquicia de Persona. Creo que ya en algún programa comenté que para mí no los portean, básicamente, porque debe haber algún acuerdo tácito o firmado entre Sony y Atlus para que esos juegos queden exclusivos de la Play. Mismo tampoco los están porteando a PC, o sea, ya PC empezaron a pasar el catering hace un tiempito ya. Y no, ninguno más, pero para mí ahí estaban testeando las aguas para ver cómo funcionaba ese título en este nuevo store. Y para mí, a partir de ahí, intentar emigrar con algún otro proyecto de esto, algún otro juego, como para poder solventar otra plataforma que es distinta a la PlayStation. Yo creo que Atlus debe ser una compañía conservadora en líneas generales, entonces no deben querer portear el juego sin antes saber 100% si va a ser rentable la inversión. Por más que tal vez sea una inversión corta para lo que pueda llegar a rendir, aún vendiendo pocas unidades, pero yo la verdad que creo que es una oportunidad desperdiciada por parte de Atlus. Y aún así va a ser interesante ver el rendimiento del Persona Scramble, el Musou este que están haciendo en conjunto con Koei Tecmo. Yo creo que el otro día lo estaba observando un poco. Y tiene muchas partes, tiene más partes de la cuenta de lo que yo hubiese esperado, similares a un Persona. Obviamente desde ya, ¿no? La misma franquicia, pero las fuentes, los textos, las opciones, mismo los diálogos, todo. Hay escenas que vos las ves en medio de reojo, nadie te dice y puedes confundirlas tranquilamente con que vienen del Persona 5, por ejemplo. Entonces... yo lo desestimé completamente del radar porque... Porque ya me clavé, no me clavé, pero no es mi estilo, no me gusta mucho el formato en sí. Ya lo probé con el de Fire Emblem y con el de Hyrule, con el de Zelda. Que lo juego un rato y ya después los cuelgo porque no me atrapan demasiado. Están buenas las mecánicas y qué sé yo, pero son juegos pasatistas como para desenchufar el cerebro y listo. Pero duran un montón de horas porque tienen mucho contenido. Lo cual está bueno porque si sos fanático de esa saga, te da... hasta por los codos, ¿no? Contenido y cosas para desbloquear, y personajes, y diálogos, interacciones, eso está bueno. En el de Zelda, por ejemplo, estaba bueno porque había interacciones entre personajes que generalmente no las ves o no la tienen y la presentan todas juntas ahí en el mismo juego, entonces está interesante esa arista de la historia, ¿no? Básicamente, pero... Y entonces acá en el Persona evidentemente va a ser lo mismo, pero al ver a tantas pantallas y tantas interfaces similares al Persona, a mí me llama la atención o me incita a esperar al menos reseñas para ver si tiene más RPG del que debería, con lo cual podría ser que cambie un poco mi opinión del título de forma favorable, ¿no? Desde ya. Así que bueno, esperemos a ver, todavía falta, igual sale ahora en febrero, me parece, así que estamos muy cerca. Y ese ya tiene cajita, ya está todo, ya presentaron todo, así que no creo que ahora tenga un delay como los otros títulos que se retrasaron este año. Así que lo vamos a esperar, que ya va a salir seguramente. Y eso por el lado del Persona, la verdad que de Tokyo Mirage Sessions. Y bueno, yo ya lo había jugado en su momento en la Wii U, un poquito, que lo conseguí con un parche en el ojo. y me había gustado, pero en ese momento no conocía Persona 5, así que... Podría decir sin miedo a equivocarme que ahora me gustaría mucho más que antes, después de haber vivido Persona 5 en el interín, pero no tengo $60 para gastar, no tengo ganas de gastar un voucher en este juego ahora, realmente. Así que lo que hice fue desempolvar la Wii U y probarlo un poquito, pero bueno, ya con eso me saqué las ganas, no es que lo jugué, porque estoy ahora con la travesía del backlog, que ya lo conté en su momento, y este juego no lo podía meter, es un juego largo. No sé, no es tan largo. Es largo, pero no es tan largo. Pero durará unas 40-50 horas tranquilamente. Tal vez para un RPG en sí es una duración media, pero es un juego largo realmente. Y bueno, salió eso, después salieron algunos indies, pero la verdad que viene todo muy tranquilo. No hay ninguna novedad, nada despampanante que rompa el mercado. El mismo mercado también ya se aseguró de correr todos los lanzamientos importantes para más adelante, así que... Que nos queda solamente esperar hasta marzo, donde se va a venir el Doom Eternal, se va a venir el Animal Crossing. Y ahora en febrero tenemos el DLC de Fire Emblem, que ese ya lo voy a estar comentando, porque lo tengo adquirido y además ya tengo en vista volver a retomar el querido y viejo Fire Emblem. Voy a ver si puedo hacer la reseña que debo cuando empiece a hablar del DLC un poco. Igual ya saben lo que pienso. Salió el GOTY el año pasado, así que mucho margen de error no hay. Y la historia del DLC parece interesante, parece que hay una cuarta escuela que estaba escondida todo este tiempo, nunca lo supimos. Esas cosas buenísimas que parchean en las historias que no tienen ningún tipo de sentido, pero bueno, ahí es cuando uno tiene que decir, es un juego y fue. Porque no, ya los tipos estos pertenecían a una civilización, a una ciudad que quedó en el olvido y quedaron en las catacumbas. Entonces uno se pregunta, pero nosotros ya pasamos por las catacumbas en el juego principal, en la campaña, y nunca vimos a nadie, nunca había nada, rastro de nada. O sea, todo muy sospechoso. Pero bueno, es divertido también como tratan de parchear para el DLC y queda todo ahí medio extraño. Lo interesante o distinto que va a traer esta DLC con base al juego original es que es una campaña única y ya fija, ¿no? Con los personajes... que te ofrece la campaña, son 4 personajes jugables nuevos y traen algunos de las otras casas, traen 3 por casas, o sea que son 9 personajes anteriores y 4 nuevos a priori, y van a traer algunas clases nuevas también, qué sé yo, habría que ver cuánto es la duración del juego, pero está interesante el concepto. Y bueno, como comentaba, bueno, el Fire Emblem, ya sabemos que tenemos las 3 casas y hay una historia más. Siempre, o sea, son 4 runs las que componen la totalidad de la historia, digamos. Y esta es como que va a ser una run más que se va a poder jugar en cualquier momento porque va a requerir un save distinto. Y va a tener una cantidad determinada de capítulos y no creo que tenga una variación de decisiones ni nada, sino que va a ser una historia cerrada y compacta, me parece, con una determinada cantidad de capítulos y listo. Así que está interesante eso, cambia un poco de lo que venía siendo el juego en general, pero me parece que está bien. Vamos a esperar a ver cuánto contenido agrega, cuántas horas, cuántas misiones. La verdad que lo espero con ganas y ya lo vamos a comentar. Y luego, novedades, no sé, el parque de Nintendo, el de Universal, que ya falta poco para su estreno en Japón. Creo que este año se estrena, o el año que viene. Este año va a ser en ya estuvieron mostrando, se salió un video extrañísimo de una canción de un artista conocido, ahora no me sale el nombre, donde muestran más o menos cuál sería la temática del parque. Obviamente no hay nada porque está en construcción, así que en realidad es todo como un imaginario, ¿no? Un boceto de lo que puede llegar a ser. Básicamente van a haber boss battles, vas a tener pulseras y aplicaciones con... que es lo que más o menos es lo que es medio el estándar hoy. Lo de las pulseras no tanto, ha sido, y a veces cuando vas al parque te dan una tarjeta o una pulsera, pero bueno, siempre tenés algo que te reconoce dentro de la instalación. Y las aplicaciones, obviamente hoy en día cuando vas a un parque, ya sea en Disney o en Universal, las necesitas todo el tiempo, porque vienen a reemplazar en líneas generales a los mapas, que igual lo siguen dando, pero reemplaza bastante a los mapas y además tiene información online en el momento, actualizada, así que está bueno como para tenerlo. Entonces va a tener una explicación específica. Yo este año, bueno, ya como les he comentado, fui a Disney en las vacaciones y la parte de... En la zona de Star Wars había una aplicación específica de Star Wars donde vos podías agarrar y recorrer ciertas locaciones y como tomar datos de unos códigos QR que había por ahí dando vuelta, y eso después te iba a llevar a que te den un premio, no sé qué mierda. Yo no la hice porque no me informé al respecto, pero sí veía gente que estaba sacando fotos y tomando lugares de distintas cosas, y está interesante. Yo creo que va a ser algo de en esa vena, en esa línea, así que bueno, va a estar bueno, va a ser muy interactivo por lo visto, se ve que va a tener que haber mucha colaboración con el resto de la gente que está en el parque. Pues es una idea interesante, vamos a ver cómo lo implementan y qué resulta. Desde ya que haya un parque de Nintendo y de Mario me la sube 120%. Lamentablemente no tenemos programado ningún viaje a Japón, así que quedará pendiente. Pero bueno, también se confirmó que en Universal Orlando va a estrenarse en el 2023 y va a formar parte de otra zona que se va a llamar Epic Adventure, no sé qué, que para mí va a ser otro parque que va a estar anexado a Island of Adventure y al otro, ¿no? Al parque principal. Así que bueno, interesante eso. Entiendo que no va a ser solo de Nintendo, así que calculo que tendrán atracciones nuevas pensadas también para incorporar en ese parque. Así que bueno, hay que estar atentos a ver qué ocurre con esa zona. Después surgieron, hay muchos rumores, desde ya que arrancó un poco la temporada de los rumores, como siempre. Nunca se fueron en realidad, estamos todavía esperando la Direct de enero. pero bueno, yo creo que en cuanto a la Direct de enero voy a decir que para mí no va a haber. Diría que va a ser en febrero, que últimamente viene siendo siempre en febrero, la primera del año. Sin embargo, tengo la intuición, no sé por qué, o en base a lo que ocurrió en la última semana, que sacaron una infografía en donde mostraron todos los lanzamientos que hay en el año hasta ahora, y abajo pusieron, vamos a brindar más información durante el año. Me sonó medio como diciendo, no vamos a tirar una direct hasta dentro de mucho tiempo, así que arréglense con este gráfico. Y encima, tras cartón, se anunció el metro que sale ahora, o no sé si sale ahora, pero se anunció el metro Exodus, el primero, creo que es una colección con el primero y el segundo. Y después el Borderlands, no sé si se terminó confirmando, pero sí, como que estaba reteado. Entonces como que medio que varios anuncios que podrían haber formado parte de una Direct, de repente salieron todos juntos. Me sonó un poco a lo que había sido, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando fue la Direct que se postergó por el tema de los quilombos que había en Japón, en una de las zonas que se inundó, explotó el reactor y qué sé yo. Bueno, todo eso hizo que por ejemplo, en esa instancia me acuerdo, pero muy bien, me acuerdo patente que el Final Fantasy XV, el Pocket Edition, lo iban a anunciar, lo anunciaron en la Direct, pero justo tenían el lanzamiento inminente, o el anuncio inminente, y lo anunciaron aparte Square en un videíto así nomás, y después salió la Direct a la semana o a las dos semanas, y ahí estaba el anuncio que hubiese tomado lugar antes, cuando lo hizo Square por su cuenta. Esto me sonó más o menos lo mismo, así que no sé, tengo la intuición de como de que o bien están considerando abandonar el formato, lo cual yo creería que es un error, o están pensando en otra cosa distinta y por eso hicieron todos estos anuncios juntos. Veremos qué ocurre. Bueno, de la mano de los rumores, eso es un pensamiento mío en cuanto a la futura posible Direct. Y los rumores surgió de que va a haber un nuevo Metroid 2D y un Paper Mario clásico, remarco el clásico. Esto se liqueó por un leaker famoso, un leaker que en la pasada de 3 le hicieron un cease and desist por su accuracy, digamos, por su puntería. Así que se entiende que lo que estaba comentando es factible de que ocurra. Igual sigue siendo un rumor desde ya. El Metroid 2D no me llamaría la atención. Yo creo que van a hacer el remake del Super Metroid. Hoy escuchaba mucha gente que ya en Discord también lo comentaron algunos chicos y escucharon el podcast, que había muchos que están en contra. Yo creo que depende cómo la hagan. El original nunca va a dejar de existir, así que... Pero yo siempre recordemos que la gente, cuando recomiendan un Metroid, no, el primero que recomiendan no es el Super Metroid, por el tema de un poco de crocantismo que le quedó en algunos movimientos, sobre todo después de tantos años. Entonces yo creo que esta oportunidad puede ser una gran chance de mejorar eso, por ejemplo. También hay que ver qué estilo le agregan al juego, o si hacen una remake solamente de algunas mecánicas. Bueno, creo, obviamente lo van a hacer un upgrade gráfico, pero tal vez conservan el mismo estilo y solamente mejoran las la resolución de las imágenes y los assets. Pero para mí puede ya estar bueno. La verdad que si lo hacen bien, si hacen un lindo laburito, puede ya estar bueno. Y si no, va a quedar una aventura nueva, que eso sería lo mejor. Me encantaría tener un Metroid 2D nuevo, hermoso, ahí divino, que no sea un remake de nada. Así que hay que estar atentos a ver qué ocurre con esa arista. Yo lo veo factible. Igual si sacan un Metroid 2D, como se comenta, yo creo que también tendría que venir un poco de la mano algunas novedades del Metroid Prime 4. O de la trilogía, de la mentada y famosa trilogía HD que no llega nunca. Es más, te digo que le tengo más fe a esto que al Metroid Prime Trilogy, ¿no? Básicamente. Bueno, y ahora sí, ya estacionamos. Justo estaba pasando por la tormenta de los, ¿cómo llaman esto? De los adoquines estos malditos que tengo acá cerca de casa. Y la verdad que bueno, yo no creo... Pues el Metroid 2D lo veo más factible inclusive que la trilogía que comentábamos previamente. Así que veremos ahí qué ocurre. Y en cuanto al Paper Mario, ya después con esto vamos a ir finalizando. Me encantaría que hagan un juego como el Paper Mario de Nintendo 64 o el Thousand Year Doors. Pero la verdad que la franquicia se fue desviando tanto de aquellos orígenes hermosos que lo veo algo que no sé si va a ser tan realizable. Depende también del equipo que esté trabajando en el título. En su momento recuerdo que la gente que lo desarrollaba era la misma que había hecho Animal Crossing, o que había participado en Animal Crossing. Y ante la vista de que el juego está por salir, el Animal Crossing, en marzo, se me ocurre pensar que el equipo que está detrás de este título nuevo, o este posible título nuevo, no creo que sea el mismo, entonces posiblemente puedan volver a las bases. Otra idea que se me ocurrió es que se lo hayan dado nuevamente Intelligent Systems. Podría ser una movida muy interesante, porque ellos sí seguramente le van a poder dar una mano de RPG que la saga merece volver a tener. Yo probé el Color Splash, me había gustado, pero me parecía que era un juego 6 puntos, nada extraño, y la mecánica de las cartas y de toda esa movida me pareció bastante floja en sí, inclusive hasta glitcheada, porque había a veces formas que te permitían había formas de que te permitían por ejemplo, estar peleando en un combate y no tener más movimientos y no poder escapar. Entonces era como que se daba una situación en donde te quedabas atrapado y no tenías ninguna salida. La verdad que bastante flojo el título. Bueno, Sticker Star me parece que yo lo jugué muy poquito, pero lo defenestraron por todos lados. Creo que a casi nadie le gustó. Bueno, me saco el sombrero ante el Nintendo 64. Me parece que es una aventura fantástica. Tiene una duración de 20 y pico de horas, fácil. Te sentís realmente en un viaje de Mario y sus compañeros para salvar al Mushroom Kingdom. O sea, la verdad que me pareció un juego fantástico. Y el de GameCube lo logré pasar también después de mucho tiempo. Y es aún más profundo que el de Nintendo 64 y se ve hermoso desde ya. Me gustó más, creo que en líneas generales me gustó más el Nintendo 64. Pero el de GameCube tiene la verdad una historia bastante atrapante y algunos twists muy atractivos. Y un elemento importante de esos juegos son los diálogos. El sistema de combate es muy divertido también, muy simple, pero también bastante profundo en algunas cosas. Ojalá que vuelvan a las bases, pero bueno, no sé, lo veo un poquito verde. Y ahora para finalizar vamos a hacer los dos de las dos. Un breve update de lo que estuve jugando, por suerte. En primera instancia estuve ordenando el backlog, hice un Trello ahí que lo compartí en Discord. Porque estaba al pedo, así que tranquilo, y lo estuve armando. En realidad tenía una lista de OneDrive, perdón, de Google Keep, el que tiene las anotaciones de Google, y lo llevé al Trello porque me parece más interactivo, más divertido para consultar. Y la verdad es que bueno, está bueno. Justo ahí le hablábamos con Talarion, que no es que uno se fuerza a jugar los juegos del backlog, sino que en realidad es como para tener una visualización más clara de qué títulos hay, qué no, y cuáles tener presentes, porque a veces pasa que uno dice voy a jugar tal cosa, después te olvidás, y después te acordás que tenías ese título y te querés matar. Cosas de problema del primer mundo, ¿no? Pero pero bueno, es divertido tenerlos todos presentes y saber para qué lado encarar. Y bueno, entonces empecé a ver qué títulos había cortos de Switch para jugar y empezar a mechar. Y me encontré que tenía la última expansión de Shovel Knight, que la hablé un poco a fin de año cuando hicimos la lista de GOTYs. La seguí jugando y la verdad que es muy divertida, muy entretenida. Ahí Laura preguntaba si se parece a los Wario Land de Game Boy. Ya que tiene un movimiento, el King of Cards tiene un movimiento que es como un dash, y después tocas un botón y como que se hace un roll, que es muy similar al que hace Wario en sus títulos. Y la mecánica principal es que vos haces un dash contra la pared, y depende de qué pared sea, y algunas que sí, otras que no, te permite hacer como un saltito para alcanzar una superficie más alta. Y si haces un dash contra un enemigo, después haces como un trompo, que ese trompo te permite o saltarle a los enemigos encima, o bien podés usarlo para descubrir secretos o para alcanzar otras partes más complicadas. Y con el dash podés descubrir secretos en las paredes, ¿no? Convengamos. Lo interesante de esta expansión es que cada zona se divide como en dos o tres partes relativamente cortas, a diferencia del resto de las partes de los juegos, que son niveles que ocurren en un solo lugar y tienen como 5 o 6 points o checkpoints durante el recorrido. Este no, tiene 1 o 2 como mucho, pero son 3 o 4 niveles, y después tenemos la pelea con el boss, así que cambiaron ahí la distribución. Y bueno, le estoy dando, sé que debe durar entre 7 y 10 horas más o menos. Mi idea es poder completarlo en este mes o el que viene. Y el otro juego que ya les comenté, que lo estuve jugando mucho, es decir, lo estuve jugando bastante y ya estoy ahí, es el Final Fantasy VII, el clásico. No voy a revelar mucho más. Espero poder completarlo hoy o este fin de semana. Ya estoy en la puerta de la final. Ya conseguí todas las materias que necesitaba. No la del colegio. Ya conseguí todos los ítems. Tengo los límites. Tengo todo ya armado como para ir a Sephiroth y romperle el culo. Así que básicamente estoy esperando eso. Y dejé algunos desafíos sin completar porque me parece que no valía la pena. Aún así, posiblemente después vuelva más adelante y los haga. O no pase nunca. Pero la verdad que el juego me gustó mucho. Y es un clásico que me debía realmente. Como fanático de género. Desde ya me parece que es recomendable. Aún con su crocantez. Y para finalizar, bueno, ya vamos cerrando. Les mando un saludo a todos los muchachos de Discord. Que algunos estaban esperando el programa y mandaban saludos. La verdad que un abrazo grande a todos. Bueno, si también tienen alguna crítica del formato, se escucha mal, lo que yo también lo pueden decir desde ya, ¿no? Que uno de estos lo hace con amor, pero bueno, a veces puede tener algún problemilla. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Google Podcast, se pueden encontrar en iTunes, en, en iVoox, en Spotify. Ahí tenemos un canal de YouTube, pero que no estoy usando. Y bueno, también hay un mail que es vamospaseopodcast@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, consultas, lo que quieran. Yo lo vamos a ir leyendo. Anthrax también, ya como dijimos siempre. Mailbomb, algún Troyan o lo que quieran. Y algún juego también, algún código. Y después también ahí empecé un blog, ya que estaba al pedo. Y que es crónicasbacklog.blogspot.com. Y ahí voy a empezar a escribir las aventuras y desventuras en esta... ¿cómo se llama? Compleción del backlog. O el fallo en el intento de hacerlo. Así que esperemos poder completarlo bien. Ya escribí una entrada. Mi idea es hacerlo una vez por semana o una vez cada 15 días. O cuando complete un juego, si no. Ahí Talarion dijo que juega al Divinity y lo escriba ahí las crónicas. Me parece que es un. Lo metí en el año porque me parece que es un juego muy bueno y que merece ser jugado. Y bueno, después el feed es feedburner.com/vamospaseopodcast con la mayúscula en el principio de cada letra. Les mando un abrazo a todos. Buen fin de semana y good gaming.